Se efectuó el día 12 con todo éxito el disparo experimental del tipo del cohete balístico estratégico Tierra-Tierra de alcance intermedio Pukguksong 2, nuevo sistema de armas estratégicas a nuestro estilo. Lo dirigió sobre el terreno el máximo dirigente Kim Jong-un, presidente del Partido del Trabajo de Corea y del Comité de Estado de la República Popular Democrática de Corea y comandante supremo del Ejército Popular de Corea. En agosto del año pasado, el máximo dirigente había trazado la tarea de desarrollar el sistema de este armamento sobre la base de los éxitos alcanzados en el lanzamiento de ensayo del cohete balístico en el submarino estratégico como cohete balístico estratégico tierra-tierra de alcance intermedio que tenga alargada la distancia de su alcance. Al recibir informes sobre el desarrollo de este artefacto de tipo Pukguksong 2, él definió la fecha de su lanzamiento de ensayo y dirigió sobre el terreno sus preparativos. El mismo día de su disparo, el mariscal presenció el vehículo automotriz de oruga del misil balístico fabricado con nuestra fuerza, tecnología e inteligencia de los obreros de la industria de guerra. Subido al puesto de vigilancia, el máximo dirigente hizo minuciosos conocimientos del programa de disparo experimental de ese armamento y dictó la orden de iniciar su lanzamiento. A través del presente disparo experimental, fueron comprobados la credibilidad y seguridad del sistema de disparo a monocombustible sobre la Tierra y las características de funcionamiento del motor de gran potencia del cohete con combustible sólido, y reafirmadas las características de la teledirección y control de la ojiva en el vuelo del tramo activo, las de trabajo y la separación escalonada de los motores de gran potencia del cohete de combustible sólido. Además, fueron verificados los caracteres del control y teledirección de postura, el escape de la interceptación y funcionamiento de la cabeza de combate controlado que puede portar la ojiva nuclear más capacitada, después de la separación en los tramos medianos y de la reirrupción. Probaron en crítica situación terrestre el estado de movilización y gestión del vehículo de plataforma de lanzamiento automotriz nuevamente diseñado y fabricado, y determinaron por completo sus índices técnicos mediante el disparo del misil balístico. El disparo de ensayo se efectuó con el método de lanzar a alto ángulo en vez de la distancia de alcance, al poner en su consideración la estabilidad de los estados vecinos. El estimado máximo dirigente Kim Jong-un expresó su satisfacción incomparable de que haya nacido otro medio de ataque nuclear poderoso diciendo: el tipo del Pukguksong 2 es el sistema de armamento a nuestro estilo superior, que es cómodo en el uso operacional y que puede asegurar la rapidez del golpe. Además, es el genuino proyectil y arma autóctonos creado por nuestra inteligencia, nuestra fuerza y nuestra tecnología en 100% desde el vehículo de su lanzamiento hasta el diseño, fabricación y lanzamiento del cohete balístico. A esta altura, nuestra industria de cohete se ha cambiado del motor de combustible líquido al de combustible sólido de gran potencia y se ha fortificado y desarrollado no como tipo de imitación de modelos, sino como la industria desarrollada en forma de creación. Al desarrollar el nuevo sistema de armamento estratégico, nuestro Ejército Popular puede cumplir con más exactitud y mayor rapidez su tarea estratégica en cualquier espacio, o sea, bajo el agua y sobre la tierra. Terminado el disparo experimental, El máximo dirigente Kim Jong-un se tomó la foto memorable junto con los científicos y técnicos de la rama de defensa nacional y los militares que participaron en el disparo de ensayo del tipo de cohete balístico estratégico tierra-tierra de alcance intermedio Pukguksong-2.